cansado de reír, terminó tu cigarrillo y lo tienes que pisar para apagarlo bien. No quiero que hablemos más, nuestro amor se ha consumido, solo queda una ceniza que sopla. Se mezclará con el viento y llorará en el firmamento, y las estrellas a su paso se mancharán. Se han borrado nuestras huellas en la baja mar. Hoy se puede respirar el otoño seco y frío, y tú con quién estarás, no lo sé, y qué más da, ya no hay luna llena, todo ha desaparecido, el camino que se enredó en tus cabellos se lo habrá llevado el viento. Hacia adentro, hacia adentro, y en el cielo una nube se formará. Se han borrado nuestras.